Jóvenes mexicanos cada vez más preocupados por las finanzas. Debido a que los temas de finanzas y economía las viven desde su familia, cada vez más jóvenes mexicanos se preocupan por saber manejar mejor sus recursos. Roberto García, director de Responsabilidad Social de SAP México, indicó que en el segundo encuentro de parque financiero organizado por la firma y la organización Impulsa, encontraron que cada vez más jóvenes están preocupados por saber cómo administrar mejor sus recursos. El tema de la economía y las finanzas lo viven desde su familia, porque generan sus ingresos o administran lo que le dan sus papás, y la sensibilidad que tiene hoy la generación de adolescentes es muy diferente a lo que se tenía en otras generaciones y ya es parte de su pensamiento, dijo en entrevista. Según la encuesta de cultura financiera de los jóvenes en México, 36% de quienes tienen 15 a 29 años generan su propio ingreso a través del empleo, 35% lo obtienen de sus padres y 4% de un negocio propio. García expuso que se busca que estos tengan un mejor conocimiento para una toma de decisiones adecuada. Hay una escasa educación financiera en México, lo que genera crisis en los jóvenes bastante delicadas al no saber manejar el crédito y no tener una buena capacidad de ahorro. Por lo que buscamos con el taller del parque financiero, que conozcan con una dinámica de juego de negocios la forma de elaborar un presupuesto anual bajo distintos escenarios, explicó. Para SAP México, el parque financiero busca acercar a los jóvenes una conciencia más profunda de cómo suelen tomar decisiones. Mediante un simulador y a través de varios escenarios, se les presentan esquemas a los jóvenes de preparatoria. Al final se les explica con cuánto recurso cuentan y si es que cayeron en endeudamiento o tomaron alguna mala decisión. Fuente: Rodríguez D. Jóvenes mexicanos cada vez más preocupados por las finanzas, noviembre 6, 2014, obtenido de elfinanciero.com.